cuando le parece, juega conmigo y desaparece. Cuando le parece, juega conmigo y desaparece. ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar. Él me golpea cuando le parece, juega conmigo y desaparece. Así como me acaricias, así como das un beso, así también me abandonas, riendo, cantando y me dejas llorando, llorando. ¿Dónde está tu corazón? Juega conmigo y desaparece. Juega conmigo y desaparece.